al episodio 17 de Las Motherfuckers. El único podcast en el mundo bimensual que se graba cada 3 semanas. Les damos la bienvenida a lo que puede ser quizás nuestro último episodio. Silencio absoluto. Nadie se esperaba ese comentario. No. Porque era falso. Había que crear expectativa. Así que deberíamos hacer una especie de... como que despedida. Para ver cómo el público nos aclamará y tener nuestro regreso triunfal. ¿No? Ok. Saludos de siempre. Juliana, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches con todos, chicos. Aquí, ¿cómo has pasado? Después de 3 semanas regresando. 3 semanas. ¿No? 3 semanas prácticamente. Vamos a grabar el episodio 17. Prometimos grabarlo luego de haber visto Guardians of the Galaxy, no fue. Pero no fue. Prometimos grabarlo el día... O sea, sí fue verdad, porque ya la vieron y es después. Es verdad. Es verdad, pero prometimos... no la grabamos el siguiente día. Prometimos grabar el día 4 de mayo para celebrar el día de Star Wars. Y tampoco lo hicimos. Tampoco se dio. Prometimos grabarlo después de ver los trailers de Wonder Woman y tampoco se dio. Yo no prometí. ¿A quién le andas prometiendo? Todo te opone. Yo no me recuerdo haber prometido nada. Es terrible tu falta de compromiso con el proyecto. Fernando, buenas noches. Buenas noches, aquí comprometido con el proyecto. Estoy con un tipo de afección gripal, pero mi compromiso está en consumir cualquier tipo de psicofármaco o psicotrópico que me permita estar aquí presente. Mientras tomo un cachito picante. No puedo, no me hace bien. Ok, listo. Rubén, buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Nada más. Qué falta de emoción la tuya. Empezamos. Te lo por eso de... que nos demoramos 3 semanas en grabar. Es culpa de él, pero no lo queremos decir. Episodio de despedida. El episodio de despedida va a ser el próximo, muchachos. Así que estén atentos y no se pierdan. El regreso de Lucho, por ejemplo. Del único invitado que había. Vimos algunas cosas en estas 3 semanas. Que tantas que ya hemos perdido en realidad memoria de lo que hemos visto. Así que vamos a tratar de hacer un compendio, una cápsula rápida. Mientras extrañamente el timeline de Instagram aparece frente a mí. Me voy a distraer 2 segundos. Y no voy a emitir comentarios sobre lo que vi. Yo desagradable. Qué desagradable. Qué desagradable. Qué horror. No, qué mi comentario es cierto, qué horror. Eso es sarcasmo de Ernesto. Y vimos algunos trailers, como decía. El más destacable, según yo, es Warner Brothers tratando de Warner Brothers. Sí, ¿no? Tratando de poner la carne en el asador para ya que la gente se prenda a Wonder Woman. Yo sí me prendo. ¿De Wonder Woman o del trailer? Estamos hablando de la película. Ah, ya, perdón. La man tiene boobies. Ya te digo. Bastante. En el trailer, a mí, yo en un momento pensé que era una de las amazonas de verdad que le faltaba el pecho derecho. Pero no era eso. Menos de 90 no creo que tenga, porque ella fue Miss Israel. Eso no tiene, ¿verdad? O sea, pero las medidas. No puede tener menos de 90, pero si está... ¿90 qué? 90 sí. Desde pecho, pero eso ahí comprende espalda también. Sí, pero es finita. Bueno, yo vi una imagen una de la cadera. En los MTV Movie Awards, y después el embarazo, como suele pasar con las flacas buenas... Tatuca. Ya ves. En todo caso, si haces una Wonder Woman 2... Te prendes. Va a quedar mucho mejor. Me que... prendo también. Bien. Pero, ¿sabes lo que lo pienso? En realidad el casting de la man es como que un poco inteligente. Porque si pones una man bien pechugona, debe ser complicado. No lo sé, pero debe ser complicado. Ahí Ernesto nos puede decir. Debe ser complicado hacer actividades físicas con boobies tan grandes. No sé. Claro, pues. Dígame. Porque le duele la espalda, no puede correr mucho. No, eso es digo, porque correr no, que se... no voy a aceptar tu comentario porque... Mi generación creció viendo Baywatch, que son prácticamente rubias en bikini corriendo. Pero con en cámara lenta. Y salvando personas. Pero entonces... en cámara lenta. Y pero lo hacían en el agua, donde en el cual... No, en realidad, la de la arena, muchas veces. Ah, cuando hacían respiración de boca a boca, es verdad. De esa boca. Pero igual hay una diferencia entre las boobies falsas y las boobies reales. Debe ser, ¿no? Deben de pesar. Pero las de Baywatch, asumo yo. Algunas, casi... Pamela Anderson no era real. Erika Ilíniak era normalita. Erika Ilíniak. La primera de las rubias. ¿Tenía mucho o tenía normal? Normal. Ya, pues, es la que salía en una película de Steven Seagal. Es la que salía en una película. Que mostraba las boobies. Creo que era un barco o algo por eso. Exacto. que el man es el cocinero. Simón. Yo sí creo que el casting de Wonder Woman fue, fue correcto. Sigue peinado, te gusta. Sí, en verdad es muy bueno. Yo creo que es muy bueno el casting de. Pero sabes que la cara como que no me convence. No, está bien. No, está bien. En realidad la cara es lo mejor. Sí. No, lo que pasa es que. Tiene facciones serias, pero no tan rudas. No, me refiero al tema de que la imagen idealizada de Wonder Woman es como que muy blancona, ojos azules. No, esa es la imagen idealizada que tienes tú. Sí. Pues te digo, porque. Mi imagen idealizada, y entonces, no sea. Bueno, ya, mi imagen idealizada, porque es la que debería ser la de todos. La que dice Palomé que está bien, porque otros, hay una imagen general que tienes de Superman, de Batman, de Aquaman y todo, y este. Ya, por ejemplo, Batman, ¿qué colores de ojos tiene? No, tal vez en general. Violeta. O sea, si yo le pongo verde los ojos a Batman, por ejemplo. Son blancos, ¿no? He visto que se ponen la capucha y los ojos son blancos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, este señor, creo que se llama Zack Snyder, está reconfigurando y dando los personajes. Entonces Wonder Woman pasa con Aquaman, creo que Flash. Aquaman no es este Aquaman no es el Aquaman que vemos de los cómics. Es como el de los 90. Es como el de los 90, el que pierde la mano. Claro que es más o menos así. El ganchito. Puede ser. Claro, no es rubio. Ni ojos azules. ¿Cuál mano es la que no tiene Aquaman? De izquierda. Ah. ¿Por qué? Porque me imagino para fapearse. Con el gancho. El Capitán Garfio, ¿cómo habrás dicho? El man ¿sabes cómo se murió el Capitán Garfio? ¿Cómo? Porque le dio una picación en las bordas. Y murió. Okay. Porque se rascó. Mal chiste. ¿Y qué estábamos? Linda Carter. Está bueno, se rascó las bolas y se murió. No. Fernando, ¿y qué estábamos? Linda Carter no es un estereotipo muy acercado a lo que tú ves. A ver, Linda Carter, en el cómic. Digamos que todos los cómics, al menos que yo he visto, en los que sale Wonder Woman, pelo muy negro, la piel, digamos, muy pálida, no pálida, pero blanca. Pero es mucho más alta y más fuerte. Ojos azules. En la Liga de la Justicia animada, en la Liga de la Justicia invitada también. Pues digo, o sea, no digo que esté mal el casting, pero. O sea, es como distinto a lo que ya. Pero falta estatura. No, estás loca. No hay que ver. Pero es demasiado alta. Es súper alta. Es un poco más alta que Superman. No, es un poco más alta que Superman. Bueno, es que si es demasiado debe ser alta, creo. Claro. Sí, pero, o sea, yo creo que está bien por los tiempos que vivimos. No ibas a buscar una gigantona. Una man centerfold de Playboy porque no iba a dar. ¿Por qué no? Porque no iba a dar, hermano, o sea. ¿Pero por qué no va a dar? Porque estamos en la época en la época en que todos los géneros son transversales y hay políticamente correctas. Claro, pues y hay LGBTIHWK. Entonces, lo que tenemos que asumir es que la próxima película de Wonder Woman no crees. Va a ser un lesbiana, un transexual. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser un porque transexual? Puede ser políticamente correcto. ¿Por qué no? Históricamente es incorrecto. Bueno, aunque a Wonder Woman ya la confirmaron bisexual, esa chica, el creador de ella misma. En realidad este Flash lo veo bien marica, a lo mejor el man gay. Si este Flash lo veo así. Flash tiene que eso. Lo veo guadito, falto de sal. En todo caso, puede ser por ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Habría que ver la película y habría que ver las miradas que le lanza a Batman o a Aquaman. Sí. Si algo queda viendo mucho Aquaman, ya pagaja, panita. Le faltaba sal marina. Bueno, en todo caso, yo desde que vi Batman vs Superman dije, bueno, lo que yo pienso o lo que mi percepción de anterior no va a comparar con este universo cinematográfico que no es Snyder, porque me parece que no va a ser lo que yo espero y es la visión de más. Entonces hay que ver cómo le va, pero puede ser una. Yo lo espero como una nueva configuración de personaje en realidad. Sí. Pero faltan boobies en todo caso a Wonder Woman. A ti siempre te van a faltar boobies, así sea una man que solo pero sea. Pero sí le falta un poquito. Para ser Wonder Woman sí le falta. Para ser Wonder Woman sí le falta, es verdad. No tiene que rellenar el peto, no sé cómo se llama eso. Peto. Porque es de pecho. La armadura. Es peto, en realidad. Ok, de pasadita también vamos a conversar sobre los dos trailers de películas esperadas, mucho. Pero que no son tan conocidas. Dos de Stephen King. Ah, sí. Una que es Heat y la otra que es Dark Tower. Y estuvo como. clásica película de horror de estos tiempos, ¿no? Por ahí iba el tráiler. Sí. ¿No? O sea, después de 10 años. Eso? No, sí, pero aquí este no. Es el segundo tráiler. El tráiler no, el tráiler ahora salió Pennywise. Ya se lo ve. Más payaso. O sea, en realidad yo no soy un fan de Stephen King, entonces para mí It en realidad va a ser un clásico de los memes. ¿Cómo me río con los memes de...? ¿De quién? Del payaso. Que el payaso está en la cantería y le dice... Tengo este... El video filtrado de Pamela Anderson. Y se mete el man. Chuta. O dice el man, tengo el video de Maluma y le pone cemento encima. Muy buenos memes de It. Nunca he visto el de Maluma. Yo creo que esto ya lo dijo Tomás. A ver, yo creo que estamos en un déjà vu. No sé si lo que voy a decir ya lo dijo Tomalá. Pero... Ya estás copiando a Juliana. Pero puede ser, porque no me acuerdo. Quote. Porque leí que en el libro, en la historia original del libro, Pennywise aparece cada 27 años. Ajá. Y desde que se estrenó la película anterior... Sí, han pasado 27 años. No me acuerdo si ya lo dijo... O sea, eso fue un comentario al aire, pero en realidad ahorita estamos esclareciendo que en realidad sí han pasado 27 años. O sea, que puede haber algunas personas en esta mesa que no alcancemos a ver la segunda parte si es que hay de It. A ver, de 2027... ¿Ustedes tres no? No, sí. 27 años. O sea, en 27 años puede pasar algunas cosas. Sí. O sea, ahorita la bebé acá puede también... Mira, claro, Virginia, ¿no? Claro. Cualquier rato. Nadie tiene comprada la vida. Podemos patear el balde en cualquier momento. En todo caso, en el episodio 3585 que se ha grabado en 2017 años. No. Pondremos esta sección y nos reiremos mucho de las personas que nos están. Al paso que vamos a hacer el episodio 25. Recuerda que el próximo capítulo es el último. Recuerda que estamos creando la expectativa. Para el final. Para la temporada 2. Vamos a hacer un revert. Es el capítulo, claro, el capítulo del... El fin de temporada. Final de temporada, próximamente, los Modefocas, episodio 18. El próximo grabación te quedé con nuevos cortes de cabello, todo así. Claro, es para el podcast. Para el podcast. Nadie no. Qué chiste. Dark Tower, también la vimos, el primer tráiler. Bastante interesante ver que han metido casi 3 o 4 libros, o la historia que se explica en 3 o 4 libros en una sola película. No a muchos aquí creo que le gusta la saga. Yo no la he leído, personalmente no la he leído todavía. Pero tengan la idea de que si existe un Señor de los Anillos, este es el Señor de los Anillos de Stephen King. Es una verdad, esto es lo que en verdad es una saga, pues, ¿no? O sea, un universo creado y un arco de historia muy bien elaborado de 7 libros. ¿Son 7 libros? Son 20 años de... 500 hojas cada uno. ¿Quién creo más? Que escribe un libro cada 3 semanas. Y la mayoría son buenos. Un libro cada 3 meses. El man dice, ya vengo, voy al baño, sale con una historia corta. y le hacen televisión. Exacto. Porque ese man es otro nivel, pues tiene una rutina de escritura, tiene tiempos, tiene todo, o sea, ya es otra cosa. A eso te dedicas, me imagino que... Sí. Claro. Hay compromiso. Ahí sí hay compromiso. Ahí está comprometido con su obra. Debería ser de hecho un invitado especial. Deberíamos hacer un... No, es más, deberíamos ya cambiar el nombre del podcast a ser Be Like Stephen King. La plena. No, pero el tráiler de Dark Tower está muy interesante. Me gustó el tema de cómo introducen a los personajes, las escenas de... ¿Cómo es? Casi acción, podría decirse, ¿no? Sí. Sí, están muy bien elaboradas. Habría que ver cómo desarrolla ya la película. Claro. En otras historias un poquito más sueltas, para los que estamos esperando que Warner Brothers haga algo interesante, se corrió el rumor de que Robert Zemeckis, si recuerdan quién es, está en conversaciones para dirigir The Flash, lo cual, si pasa, yo creo que es una buena... Vamos a cerrarte. Dígame. En breves minutos se viene la reseña de Guardianes de la Galaxia. Perfecto. Prepárense. También M. Night Shyamalan nos anunció por Twitter que nos confirmó lo que ya todos habíamos dicho, que la secuela del 2019 o 2018, no recuerdo qué año era, que va a seguir a Split, va a ser Glass, y que va a ser una secuela de las dos, de Split y de Unbreakable, en el cual va a traer a los 3 personajes principales en una nueva historia. En una lista. Oye, no sé si leí mal, pero él dijo que se había demorado 19 años en crear la secuela de estas dos películas. O sea, Glass. Ajá, 19 supongo. Años. Supongo que sí. Glass. La película de crimen. Una película sobre crimen. Díganme. Se viene la reseña de Guardianes de la Galaxia y Rubén no ha visto la película. Eso es lo mejor todavía. Eso es lo mejor. Vamos a ver las reacciones. Deberíamos filmarlo, de hecho, sí, yo quiero escuchar los spoilers. Estás abierto a spoilers. Si es que los hay. Pues, hay también en otras noticias una avalancha de anuncios de Marvel que parece que está teniendo el Big Bang de Marvel, podríamos decir, en el cual se está expandiendo para todos lados. De los medios audiovisuales. Yo creo que Marvel nos escucha a nosotros en los podcasts y lo que se queja Rubén, porque mientras más se queja, hay más noticias sobre la expansión del universo de Marvel. Hemos visto ya primeras cosas, al menos cuántas. Tres series que tienen que ver con Marvel. New Warriors, Runaways, Inhumans. Les faltan 7 películas para terminar The Defenders. Les faltan 7 películas para terminar la fase 3. De todo el arco que tienen de superhéroes. ¿Qué fase está ahorita? La 3. Faltan 7 películas todavía. Sí, un tercio dice que van de películas. O sea, 2 son Infinity, no sé qué. Otra es Spider-Man. Spider-Man no es parte del... Sí. ¿Sí? Es? La de Thor. La Thor. Falta Thor. Volumen 3. Falta una de Ant-Man. Falta una de... Doctor Strange tiene que ser otra. Sí, de es. Black Panther. Doctor Strange. Doctor Manhattan. Perdón, me confundí de. Tengo doctor. Mira, para que sepas que en el 2019 se termina la fase 3. ¿Qué? En 2019 termina la fase 3 con la última película, cuarta película de los Avengers. Hay bastante Marvel por todos lados. Y están llegando a todos los. Sí. A todos los. Los mercados. Hay como unas 3 series que son para. Menos el cómic. El cómic lo están dando. 3 series que son para adolescentes, de las cuales una es comedia. Tiene series que se van a pasar en cadena abierta, que va a ser de Inhumans. Están The Defenders en Netflix. Está... ¿cuál es la otra? Creo que ya están grabando la nueva temporada de Seinfeld. No, esta es de la chica, Jessica Qué Jones. ¡Qué idiota! De Jessica Jones. También. Está grabando no sé. La nueva temporada de Jessica Jones. Daredevil tiene otra temporada también. Así. Y además, aparte del lado Marvel, que ya parece va a dejar de lado, va a dejar botaditos a un rincón a los mutantes, Fox está haciendo feria con todo lo que puede ser mutantes. Está la que mencionamos de Gifted, que es de Bryan Singer, que ya vimos un avance. Está, ya hablamos de Legión algunas veces. Que nadie quiere ver. Ya por ahí empezaron a salir detalles de Dark Phoenix y por dónde va a ir. O sea, señores. Estriperella también falta. ¿Ah? Estriperella. De Vampirella. Vampirella. Qué lindos tiempos vivimos. Sí, la verdad. Es que sí. Lo que más hay es superhéroes para Rubén. Lo que más hay es Marvel. Sí, es que lo malo es que todo es Marvel. Marvel for Ru. Pero échale la culpa de hecho, DC, tú vas a una juguetería. Tú vas a una juguetería local y lo que ves es. Y es muy gracioso. 3 pasillos de Marvel con todos los juguetes, los juguetes y hasta las rebajas que hay de Marvel. Y una vitrinita de DC. Con al menos unos 700 ítems del mismo muñequito, que es por lo general Batman. Solo Batman vende. Batman vende. Solo Batman vende y venderá. Y si pones alrededor un Superman y un Aquaman y una cosita, quizás los compras. Oye, comercialmente hablando, ¿quién jala más billetes? El huevo. Perdón. Ahí sí no sé. Batman o todas las figuras de acción del universo Marvel. Ahorita todo Marvel. Ahorita todos los niños. O sea, pero si los pones, digamos que te pongo a 5 superhéroes, te pongo, qué sé yo, te pongo a 5 superhéroes de Marvel. Dime rápido. Capitán América, pongo, Iron Man, Spider-Man, Hulk. Ya, te lo pongo a los 5 a $100. Y un Batman al mismo precio. Depende de a quién vas a venderle. Si vas a venderle a niños, obviamente van a vender más Marvel. Son más vistosos. Pero los niños están con los padres. Pero son más vistosos. Hay más colores, hay más variedad. Es lo que están viendo en el cine. Claro. O sea ahí Batman pierde. Esta es una generación Marvel, lastimosamente. Hay series de para niños que son... El mundo está llegando a un colapso total. primero tuvimos a los millennials, ahora tenemos la generación Z, los marvelerians, y lo próximo va a ser Z. La generación marveliana, los marvelias, los marvelias, los marvelias, ¿no? We are doomed. Y así hemos llegado al a la reseña de Guardianes de la Galaxia volumen 2, de esta manera tan allanada. No hablamos de Defenders en realidad. Sí, hablamos de Defenders. ¿Por qué no hablamos de Defenders? Del tráiler de Defenders. El tráiler en realidad... Ni la foto de Inhumans, ni el teaser de Inhumans. Pero de Inhumans solo se escuchó todo lo que es Inhumans. Soy el rey, etcétera, etcétera. O sea, de Inhumans no hubo mucho. Pero sí, me parece que es un proyecto que se fue atrasando. Vino Guardianes de la Galaxia. Y le dio chance. No, y hubo éxito y los Inhumans lo fueron dejando atrás porque los manes crean algo del espacio. Pero si te das cuenta, Inhumans no es del espacio, pero son mucho más badass que Guardianes de la Galaxia. Pero dado el impacto que tuvo Guardianes de la Galaxia, creo que fue un proyecto que lo fue dejando Marvel de lado. Iba a ser una película, iba a estar en Netflix y ahora va a estar en ABC. En ABC. ABC. En formato DVD. Para la televisión. Lo único que no me gustó de la foto es Medusa, porque en realidad se veía muy mal. Sí, está turrísima. Parece la madrastra de una película, de una telenovela mexicana de los 80. O parece, se la ve malota, no, pero de esta película Dark, no me acuerdo, de Tim Burton. Dark Shadows. Dark Shadows, ¿no? Ah, parece sí, un personaje sí, de ahí. Terrible. Vampiro. No sé si vampiro, pero feo. El traje no me gustó. La pose, el rostro. Y The Defenders, o sea... Me gustó como ayudar como canción, me pareció muy buena. Sí, o sea, estuvo... Para siempre vimos, que haya Nirvana, hay algo bueno. Vimos más de lo mismo, ¿no? Vimos a Jessica Jones que está siempre investigando algo que no debe investigar. Metiéndose donde no la llama. A Daredevil siendo Daredevil. A Luke Cage... Siendo un negro de los 70 en los años 2020 y pico. Faltan los crossovers entre esas series, pues, ¿no? Entre Luke Cage, con Iron Fist, creo que lleguemos a eso. Daredevil, con Jessica Jones, y personajes secundarios de Iron Fist con los otros personajes secundarios de las otras series. Y vimos a Iron Fist siendo un sopa de aburrido. Sí. Terrible. No puedes decir sopa, es políticamente correcto el podcast. Es un señor homosexual. Bien. Sí. Sí. Es muy lona esta idea, la verdad. Yo lo veo como Defenders, va a ser como Daredevil y sus amigos. Y está bien, porque sí. Daredevil parece que es el personaje más sólido, exactamente. Es el personaje más sólido, con la mejor historia y la mejor escenografía y el mejor guión. Y Iron Fist es un asco. Bueno, el más sólido en realidad es Luke Cage. Es invencible. Ya porque ya es negro, ya lo vio sólido al moreno. Fuerte, ya le gustó, se emocionó. De aquí nos vamos y se pone a ver otra vez la serie. Lo quiere ver sólido Luke Cage. The Round Three. ¿Quieres que te invite un café? Luke Cage. ¿Tienen? Ah, cierto, ¿no? Invitaba a cafés a cada rato, se las comía. Bien, es una buena entrada, supongo, ¿no? Pero no sé. Supongo. No sé. Ya vas con cerveza. No. Con cerveza, cerveza. Con cerveza y con una cédula de identidad que no sea tuya. Sobre todo. Para que no entres en la lista negra. No vaya a ser que aparezcas al día siguiente. Entonces no debes. En la lista. No vivas con miedo. Sin miedo. Sin miedo. Como varón. Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Estuvimos en el preestreno una semana antes de que el resto del mundo lo viera. Básicamente porque en Latinoamérica las estrenan antes. No, ¿por qué las estrenan antes? Porque... O sea, si ya nos explotan con la tasa de interés, con la... Pero eso no es culpa de Marvel. Los commodities, con tantas cosas. ¿Quieren dar una idea? Dicen, ya, ¿sabes qué? Los explotamos tanto hasta este ser mundista, ya démosle el lugar. Posiblemente en África también la vieron la misma temporada. En África seguramente la vieron ya el año pasado. Los manes están viendo ahorita Infinity War. Démosle algo para que sean felices. ¿Le dieron Black Panther? No tenemos el Diablo o alguna cosa así. ¿Por qué el Diablo? El Inca podría ser. ¿Y el Diablo? El Inca Cola. El Diablo no es el Gaucho. El Gaucho no es el Bando de Argentina. No. Claro, pues. ¿El Santo cuál es? El Gaucho. ¿Sabes qué estaba viendo el otro día? ¿Te acuerdas de esas revistas de Calimán? Uy, buenísimas. De mí me acuerdo. ¿Y te acuerdas que había otra serie que era así tiro Calimán que se llamaba Águila Solitaria? La lámpara. Resulta, bueno, era española esa de. Era no, era mexicano. No, no, Águila Solitaria es español. No. Sí. Es Águila Solitaria. No, es, no es Águila Solitaria. es Águila Solitaria, sí, en latinoamericano en todo caso. Yo creo que es. Che, boludo, Águila, pero Águila es que, Solitaria, sí. Es que resulta que encontré en YouTube como que un video en el que te muestran el cómic página por página de Águila Solitaria. Qué maravilla. Y el Candyman y todo eso, mano. ¿Ya? Como dato. Son muy malos. Como dato afirmativo, el gaucho es el Batman argentino. Turras. Pero Águila Solitaria. En Batman Incorporated salieron todos esos ahí, acuérdate. Y Ecuador no tiene. Super Escudo, ¿no? ¿Necesitas? Capitán Escudo. Capitán Escudo. Capitán Escudo. Bueno. ¿Qué? Guardianes de la Galaxia. Al menos tenemos un superhéroe. ¿Cuál? Capitán Escudo. Ay, bueno, habría que explicar que la primera parte de esta reseña va a ser sin spoilers. Y avisaremos para que sean spoilers y Palomé que se quiere retirar ya a su casa temprano, claro. Se va a ir. Si se quiere lanzar por la ventana, bienvenido. Aunque yo creo que esta película antes. Lanzarse por la ventana de un piso, de una persona. Así es. ¡Ay, hay una ventana! Va a ser medio. Y siendo mono él. Inútil. Los monos siempre caen de pie. Son los gatos. Pero según yo, no es una película que se pueda spoilear, pero. Pero va. A ver, vamos a, le ponemos guantanes antes de hablar de la película o después de hablar de la película. Yo le voy a poner tres guantanes. Tú vas a poner tres guantanes. Sin verla. Sin verla, al ojo. Ya, yeah, ok. Fer. Le pongo 7 guantanes. 7. Yo le pongo 8. 8 guantanes. 8.5. 8 guantanes, sí. 8 es bueno. Ya, comencemos. Pues. Empecemos. Me soy lento. No, primera parte. No, primera parte sin spoilers. Primera parte. Voy a ir por lo técnico. ¿Les parece? Sí. Dale. La banda sonora, nuevamente. Pero bueno, o sea, lo sabíamos. Está bien, en realidad. O sea, yo, ¿sabes qué duda tengo yo? Está bien. De hecho, yo le voy a preguntar desde el punto de vista de alguien que no ha visto la película. Ya, yeah, ok. ¿Es justificado el hecho de que haya otro mix de cassette? Es un awesome mix. Porque en realidad en la primera tenía mucho significado emocional el tema del cassette, yeah. la mamá y toda la vaina. ¿Es justificado que haya otro cassette con más canciones esta película? Pero es que la primera parte termina con el segundo cassette. Claro. Primero por eso. Segundo porque sigues viendo el arco. Me gustaba mucho la música. Claro. Porque sigues viendo dentro del arco argumental el tema de la familia de Star-Lord. Entonces es importante que tengas el segundo cassette. Le pones más sentimiento. Quizás no tenga significado en un tercer cassette. Quizás el tercer cassette sea ya un poquito más post 80 de cuanto más el de la Tierra. Y es más, con la sección bueno. De spoilers vas a ver por qué no tiene significado el tercer cassette. Ok. Y si hubieron las 5 escenas post-credit, por si acaso. Sí, que también. Todas ya, yo una vez le vi diciendo que solamente una vale la pena. El 4 son. Sí, sí, claro. Son puro relleno. Sí. Eso es lo que no me gustó. Una relleno. Fue excelente. Podría las ser. Las otras 4, es verdad. Ahora, fueron parte de. Ahora, un tema, no sé si lo notaron. I am Groot. De esta tercera. No, de esta tercera. La segunda. No, perdón, de este. ¿Y dice la voz de Groot también? Bebé. Sí. se la modifiquen. De esta tercera parte, de esta tercera fase de Marvel. ¿Cuánto análisis fue punto por decir I am Groot? Bastante. Más que tú. Más que yo en toda mi vida. Exacto. Está bien. En esta tercera fase de Marvel, si se dan cuenta, el tema de los colores, ¿no? Es casi los mismos tonos. El Doctor Strange, Thor Ragnarok, claro. Estos Guardianes de la Galaxia. Rojo, café, amarillo. Moradito. Morado, o sea, el universo es morado verde. En realidad. El universo es morado, no es negro. Lo sí. cual es chévere. O sea, plantas de tu realidad. Pero no será por Thanos que es morado. No sé si es por Thanos. Pero no digo que es morado. Tiene esos matices. Rosado, morado, fucsia. O sea, no es un universo como no hemos estado oscuro. Acostumbrados a ver cuando ves viajes espaciales, que es negro. Uh-huh. Con puntitos blancos. O sea, es un poquito más colorido. Lo cual define el universo Marvel. Que ahora, obviamente, es todo el universo. O sea, es lo que alguna vez hablamos. Esta fase es, ya somos muy chéveres como para ser Avengers, superhumanos defendiendo la Tierra. Vamos a defender el universo. Y en eso estamos. Ya, eso es un buen punto. A ver, solamente para terminar el tema del mix. Uh-huh. Me decepcionó que no haya ninguna canción de David Bowie. Porque se había hablado de que si él iba a ser el único que iba a repetir, justamente porque cuando salió Guardianes de la Galaxia, el estreno, fue el fallecimiento de David Bowie. Y me parece que James Gunn había indicado de que por este homenaje iba a ser incluido en este mix. Entonces me sorprendió el momento de que lo anunciaron oficialmente, me puse a buscar y no hay ninguna canción oficial de... ¿Qué canción hubiera pegado ahí? Bueno, no, pues tienes Siggy Stardust, tienes Starman, tienes el Voyage, ¿cómo es ese de ahí? Special Voyage, no recuerdo. En todo caso, cualquier canción del disco de... Tienes algunas canciones bastante psicodélicas y referentes al espacio que podrían incluir de David Bowie. De ahí el tema, me gustó la película, me pareció que ya es demasiados chistes. Me pareció que ya fue demasiados chistes. Había chistes innecesarios. No, o cruces de miradas que eran, que podías obviar. Es una buena película, pero lo que no me gustó, y aquí puede ser una crítica fuerte, es que ya cuando tienes Infinity Wars, no te puedes dar el lujo de hacer una película que no te lleve o sea relevante para tu camino a Infinity Wars. Y esta película, si tú la quitas y nunca pasa la película, la verdad es que no te afecta nada el camino a Thanos, en realidad. Pero bueno, podrías quitar también Thor, el mundo oscuro. Pero espera, no pasa nada. Pero espera. Pero yo digo, por eso digo, en este momento, entonces, a esta altura de que tienes Infinity Wars, no puedes hacer el gusto de... Pero es quizás lo que es Guardianes de la Galaxia. Si tú quitas Guardianes de la Galaxia volumen 1, pasa lo mismo. No, o sea, yo creo que en cambio ahí sí es más relevante para Thanos. ¿En qué punto? Es justamente en que... Es que sabes un poco más del trasfondo de la historia de Thanos. Exactamente. Ya, pero... Aquí lo que tienes es una venganza prometida. Nada más. No, es simplemente... Que cualquier otro lo pudo haber prometido. Es más, la película ni siquiera tiene un conflicto la primera media hora, creo. Sino que básicamente es como un episodio de TV, un sitcom. Y tú llegas un momento que te ríes, pero tú dices, chuta, ¿a qué hora me mandas el conflicto en realidad? ¿Dónde está el problema? Todos se llevan, todos son amigos. Ajá, todo es risa. Todos saben qué es lo que tienen que hacer y en qué lugar tienen que ponerse, pero no pasa más y nada. Y ya llega el conflicto, lo resuelven, pero a mí al menos esta película... El conflicto es bien soso. Sí. Si tú la quitas del universo Marvel... no aportan nada a tu Infinity War, que para mí ya en este instante del universo Marvel ya debería, todas las películas deberían apuntar ya a tu enfrentamiento con Thanos. No sé si es tan necesario. O capaz no sabes, capaz. O sea, lo todavía que viste falta, cuando ya veas Infinity War para llegar a Infinity War. Entonces, todavía no sabemos qué más bien. O sea, pues digo, es una película que no te aporta, para mí no aporta en lo que tú quieras, que ya quieres que llegue Infinity War. Pero digo, es mi opinión, en realidad. Pues ya, claro. Ya entramos en estas preguntas filosofales. Aquí viene una pregunta filosofal. ¿En qué punto los Guardianes de la Galaxia se convirtieron en la piedra angular del universo Marvel y ya no son los Avengers, sino Guardianes de la Galaxia? En el mundo que en porque el momento porque si te das cuenta, ya son el universo. Ya. Por Thanos. Claro, perfecto. Pero es entonces, el punto de unión con Thanos. Pero entonces, ¿el nuevo Iron Man es Star-Lord? No. Yo creo que no. Sí, o sea, en Infinity War va a desaparecer. Lo van a ordeñar a Star-Lord. Lo van a ordeñar mucho. Es que no veo un personaje muy fuerte. Pero sí es igual, porque si te das cuenta, al momento de que te lanzan el primer teaser, bueno, no es teaser en realidad, sino que te anuncias que está filmando Infinity War, ¿quién sale? Sale Iron Man, sale Star-Lord y sale Tom Holland. Que son las, como que dice, las tres joyas de la corona de Marvel en este instante, entonces... Y si sacas a Spider-Man, son líderes en realidad. Si sacas a Spider-Man, no, Spider-Man no es nada. Sí, pues ni siquiera me refiero a Iron Man y Star-Lord, que son líderes de los grupos. Por eso digo, es lo que entonces viene, que ahora Guardianes de la Galaxia van a ser los Avengers nuevos, que los Avengers nuevos, que seguro va a haber, van a estar basados mucho en esa visión. No, es que ellos son Avengers intergalácticos. Son el punto de... Porque viene Capitán Marvel. O sea, por eso yo digo que ni Marvel se esperaba el éxito de los Guardianes, porque según yo, en mi visión de hace unos 2 o 3 años, era justamente que Inhumans eran los... iban a ser los que te iban a hacer el enlace con Thanos. Porque tenías que pasar a hacer un plano intergaláctico, sería la Tierra. Pero yo creo que ni Marvel... Perdón, todos los sonidos de Moco, va a ser un buen sonido de edición de... de mucho placer. En realidad es desagradable. Sí. Moco dubstep. En todo caso, este, más salado de cachito. Yo creo que es más por el éxito que fueron retrasando Inhumans para darle paso, darle más cabida a Guardianes. Sí, está bien. ¿Pero qué más pasa? ¿Qué más pasa? Pero pregunta. Ahora bueno, estamos en la sección no sé, sin spoilers. No sé si hay otra parte de los spoilers. A ver, algo, para que algo, se emocione. Algo que me gustó de la película, a mí personalmente, aparte de los chistes. En realidad a mí los chistes me gustaron mucho. Los chistes fueron buenísimos. Es que definieron mucho mejor a los personajes. O sea, así. ¿Sabes? O sea, ahorita la personalidad. Ahorita al final, aunque en algún al final tú hasta te lo tuvieron que decir cuando no era necesario que te lo dijeran. Podías en verdad sentir pena por ¿cómo se llama la hermana de Nebula? Ya, podías sentir pena por Nebula. Sí. Poder, tú te decías que ¿qué hijo de puta es este papá? ¡Qué maldito ese man! O sea, es la hija, mierda, es tu sentías, hija. Sentías eso. Es la empatía, lo que te contaba, creabas claro, empatía. Creabas empatía. Creabas incluso empatía con Rocket Raccoon por cómo era. Que para mí es uno de mis personajes favoritos de Rocket Raccoon. Pero, ¿por qué le pasó lo que le pasó? A mí me encantó Nebula después de que escuché todo el trasfondo de la historia. En verdad, también... siempre me olvido el nombre. ¿Nondu? ¿Yondu? ¿Yondu? ¿Yondu? ¿Yondu es otra cosa? También sentía también te ah spoiler. Claro no, es una empresa nos podrían auspiciar en tu caso ¿te acuerdas que había un dibujo animado de un perro que le decía que se llamaba Ondón no. Y el dueño así como le decía agarra la onda Ondón no te acuerdas así de malos o no. Okay. ¿Sabes qué? Nunca nadie. Siempre le he preguntado lo mismo a todo el mundo y nunca nadie se acuerda de ese dibujo animado. Yo creo que lo soñaste. Deberías escribirlo. ¿Te acuerdas que fumabas algunas cosas antes, no? Pero no cuando era chico, pues. Pues sí. Está bien, el momento de usted del día. Bueno. Y creo que eso ahí aportó bastante en la película. O sea, en realidad la historia no es tan sorprendente. La acción tampoco es tan bacán. Yo creo que está más enfocada en los personajes. Claro, esa construcción que le dieron a los personajes. El único no te da mucho a entender y siempre sigue siendo la misma pendejada es Drax. Pero de ahí... No, pero igual todos, Drax no, también. O sea, Drax en realidad empezó a ser extremadamente gracioso. Muy gracioso. Yo voy a hacer el comentario hater de la reseña. Hubo un momento en que detesté a Baby Groot. Ya dije, ya basta. ¿Pero no. por qué? Si es ya, lindo. Ya demasiado, ay, no aportas mí. Nada. Demasiado cute. Ya, sácalo ese man. Ya, Ernesto Rave. Ya, basta. I am Groot, así. Sí, ya estaba harto de Baby Groot, la verdad. Estabas harto de no entender lo que decía. De no, eso no aportaba nada. Entonces, el man, todo bobazo. Y y estaba para hacerle chistes fáciles. Pero era un niño, y los niños son así. Niño. O sea, los ves bubazos, pero en realidad. Ustedes saben que los niños son así, o sea. Era un momento en que ya estaba harto de él. Pero bueno. Pero fue buena esa parte, o sea, nos explicó bastante más los personajes y quizás nos interese ahora bastante ver un volumen 3. Porque queremos ver lo que en realidad les pasa a todos ellos. Claro. Que Nebula muere, quizás tenga su venganza, que. Ah, que Star-Lord quizás al fin. Ya no tenga pena. Se la pega Gamora. También. Que ya no tenga pena de ser un niño huérfano medio. Porque ya sabe medio quién Dios. Es. Exacto, o sea, va a ser interesante, creo yo por ahí. Listo, entonces yo creo que ya vamos a la parte de. ¿Tu interés ha incrementado o no? Cero, Polito, cero. Bueno, ya vamos a la parte de. Rubén. Es. Hay tetas robóticas. Bien. Bueno, puede ser. Ya me interesa un poco más. ¿Qué pasó? Spoiler. Desde ahora. Si no han ido a ver la película, corten el podcast. Ya pues ya está como dos latas, pero ahorita sí ya. Ya pueden ir a ver Mubu, vayan a verla y pueden volverla a retomar el podcast. Porque en realidad ha pasado demasiado tiempo, pero ya, a ver, spoilers. Como decías, no creo que hay muchos spoilers. Yo tampoco creo que hay muchos spoilers, la verdad. La película se cuenta casi que sola. Al menos el problema, en realidad. El conflicto que es básico. Muy básico. Star-Lord es hijo de un tipo que es como una especie de dios. Que ya se sabe creador. En la película. Y al final el villano termina siendo el... al final el villano termina siendo el que nunca te lo esperabas, entre comillas. Pero en realidad era, ya veías que lo veías venir. Exacto. Ah, sí, claro, claro. El papá, pues. Es claro. Que el papá, o sea, es como que ya, o sea, es que ya sabías que el tipo tenía algo raro. Desde que sale en una nave y salió de la nada y lo estaba buscando por no sé cuántos años. Claro. O sea, sabes que por algo lo estaba buscando ya. Pero que quería que le preste billete. No, o sea, quería que le preste su ser para poder... que le firme una garantía. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que la película comienza con el CGI de Cole Russell. Como que el man tuviera 35 años. Yo leí que no es CGI, que es maquillaje. ¿En serio? ¿En serio? No puede ser CGI. No puede ¿Tienes el internet a la mano? No puedes quitar 40 años de... Yo leí que no es CGI, sino que es casi todo. O sea, que hay CGI, pero mínimo, pero prácticamente todo es maquillaje. Bueno, sale con... O sea, el tipo que lo maquilló supuestamente y lo hizo joven, prácticamente es el mago Mercucho. Pero es maquillaje, eso es lo que dice el manga. Ahora habrá que ver si es de verdad también. Bueno, en todo caso, la película inicia es con Russell de 30 y pico de años. Y el man 36, treinta y pico de años. Y el man vacilándose a la mamá de... ¿Cómo que se llama? De Star-Lord. Ah, por cierto, estoy nombrándome Star Fercho o Fercho Lord, pero estoy todavía en eso. Estaremos avisando en cualquiera de las plataformas. Entonces, ya con decir Fercho, ñañito. Entonces ahí se ve un cameo de una florcita que está dentro de... Es la pela de Groot. No, puede ser. Que él siembra una flor. Él siembra una flor y le mete el verbo para comerse el envase de esa flor de ahí. Pues. O sea, es parcialmente maquillaje. Es lo que te dije. Parcial. Ya, pues lo que pero digo. Más parcial que... En todo caso, continúa, perdón, disculpa. Ya, entonces ahí el conflicto principal es que el man plantó una flor en cada planeta. Y se comió a cada fémina de una especie, lo cual es muy bacán. O sea, fresco. Y tuvo hija con todas. No todas las especies eran humanoides. Ah, ya, sí. Ay, con todas las especies. Pues si vas a tener sexo con todas las especies del planeta Tierra nomás. No, del universo. Entiendo que es con... Peor todavía, pues, con la especie dominante del planeta, digamos así. Entiendo que es así. ¿Con los planetas dominantes? No, con la especie dominante del planeta. Por ejemplo, si aquí fuera dinosaurios, el man hubiera tenido... El man se transforma en dinosaurio y se convierte en dinosaurio. Exactamente. No, en forma humana. Sí. No, pues el man. No puede ser. Es para explicar, nada más. Es para explicar, bueno, más. El man tiene que mutar en la forma del planeta. Claro, va por ahí. Entonces el man tiene todos sus hijos. Y entonces el man. El man lo que busca es que uno de sus hijos tenga la capacidad. Que haya heredado su don divino. A ver, yo esa historia ya la he escuchado antes. ¿Se llama Jesucristo? No, se llama. El, ¿cómo se llama el viejito de los caballeros zodiacos? Yo qué sé. No. El que era el viejito, el organizador del torneo, todos los huérfanos que eran caballeros de bronce eran hijos del man. Ah, en serio, yo no sabía. Ahí está. Es la misma historia, claro. Como siempre, Hollywood robándole la idea al anime. Bueno, en todo caso, este es el... ¡Perdón! Es el dictador más vago del mundo, porque el man quiere conquistar todo el planeta sin moverse a ningún lado. ¿Ves? Entonces, a través de todo eso, el man necesitaba un conducto en sus hijos que le sirva como de switch. Amplificador. Para que el man pueda establecerse en todos los universos. Y ahí entra Peter Quill. Exacto, porque él es el único de todos sus hijos que tiene una chupa roja. Era capaz de transmitir. ¿Cómo se llama el papá? No me acuerdo. Bueno, el papá es celestial. Es como un dios. Es celestial. Que es puede crear planetas. En el mundo Marvel hay los celestiales y los Watchers, que son las especies más dominantes del universo Marvel. Y después viene el resto. ¿Que Watcher es más que el celestial? Está lo mismo. Ah, mismo nivel. Es más, tiene... Spoiler, nuevamente. Estamos hablando con Stan Lee es uno de los... ¿Qué? Watchers. Y lo fue bacán esa parte. Por fin. Te confirman esa teoría que Stan Lee es un Watcher. La gran teoría de todos estos años de que Stan Lee es un Watcher en el universo Marvel. Así es. Ah, está bacán. Por eso es que graban todos los cameos desde ahorita. Si es que el mar se muere. Claro. Claro, ya quedó watchando. Pero Pero lo dejan botado. ¿Qué pasó? Eso guachimán. No un bullying watcher. Esa parte no entendí, porque todos los watchers cogen y se dan la vuelta y se van y lo dejan botado. Y él dice, oye, no, ¿quién me va a llevar? Tengo que seguir contando historias. No lo sé. Oiga, pequeño paréntesis, ¿ya se ha muerto alguno de los de la lista de ninguno se ha muerto. Ninguno se ha muerto. De la Deadpool. Bien vivos. Yo ni me acuerdo cuál era el, qué había, una apuesta. ¿Qué había? Claro, una botella de whisky. Una botella de whisky. Y ya vamos a entrar a junio. Botella. Y ya vamos a entrar a junio. Y ya perdiste, no hay ningún. ¿Se murió uno de los que tú dijiste? No. Por eso, pues, si moría el que yo tenía, ganaba. Murió Betty White. No se ha muerto Betty White, mentiroso. Betty White is dead. Estás loco. Yo dije Betty White y no dead. En todo caso, Mel Brooks, dije Mel Brooks. No, Mel Brooks, creo que dijiste. Creo no que sí, no me acuerdo. Bueno, está en los archivos de. Sí, sí, hay que sacar la lista y ponerla en nuestras redes sociales. En todo caso, para recordar. Que sabes que tú vas a tener que ponerla. No, muerto todavía Mel Brooks. Estamos bien. No, Jim Wilder, hombre. Claro, pero eso ya sabemos. En todo caso. Y sigue esperando que se muera Maradona. Ese es el conflicto que en realidad. Claro. Y de ahí tratar de que el tipo en realidad no logre su cometido destruyendo todo el universo, sino que sea detenido. Pero no entiendo, ¿quería conquistar el universo o destruir destruirlo? De hecho. Destruir todo. Él quería estar presente, él quería ser el único ente vivo. Ente vivo en todo el universo. Ente vivo y creador en todo el universo. Exacto. Solo, pero vivo y creador. ¿Y por qué? Porque quería. ¿Me está aburrido? Sí, porque dijo, no tengo nada que hacer. Todas estas especies son imperfectas. Yo sí creo que si, por ejemplo, si un ser humano en realidad alcanzara de alguna forma mágica o científica o lo que sea, algo como inmortalidad. O ergonómica. Sí. En algún punto de la historia de esa vida que no se acaba, esa persona se va a volver loca y va a empezar a hacer un genocida o algo por el estilo. Eso no va a pasar, o sea, no vas a necesitar más de 30 años. Claro. Yo sé, en realidad. No, porque hay gente que se muere a los 90 años y nunca no digo, genocidado. Es inmortal, después de 30 años va a decir, no hay consecuencias, no, al diablo. Mueren todos, es verdad. Bien. O al menos los que creen que deben de morir. ¿Qué van a hacer todos? O sea, me gustó la redención de Yondu también. Ah, eso fue muy bueno. Al final, o sea, cuenta que en realidad él lo secuestró porque sabía cuáles eran los planes que tenía celestial es que como descubría que todos sus hijos no podían conducir su energía, lo mataba. Ajá. Entonces iba a matar a todos y lo mandaba a Yondu para que los recolecte y los lleve al planeta donde él residía. Entonces ahí en la mitad de Pico te dicen que Yondu fue expulsado de los Ravagers. Justamente porque parece que el código de los manes es no traficar con niños. Así es. Entonces, pero ahí el man, y lo rechazan, y el man le dicen que nunca va a tener un funeral Ravers. ¿Cómo está? Un funeral vikingo. Bueno, ese funeral, entonces, chévere es que al final el man fallece y tiene su funeral Ravers. Y es el momento touch of your heart. Sí. Porque tocan Fire and Son de... De Kyle Stevens. Se sacrifica para que Star-Lord viva. Es una muy buena canción. No, y el dato que está, el dato es que Yondu en realidad es el... Ondu. Yondu es el guardián de la galaxia originales, de la primera formación de los guardianes de la galaxia originales. Y cuando el funeral de Yondu salen los guardianes de la galaxia, la primera formación en el cómic de guardianes de la galaxia, que sale Sylvester Stallone también. ¿En serio? Claro. Ellos fueron la primera formación. De hecho, una de las escenas son los originales. Son los orígenes originales. Claro, pues una de las escenas que dicen tenemos que de nuevo retomar nuestras viejas prácticas, ¿eran algo así? Están todos los originales. Y el robot es Miley Cyrus, por si acaso. Así es. A ver, ¿esa última parte es verdad o es mentira? ¿Qué no, es la voz. Es la voz. Está bien, ya no la voy a ver. Por el Miley Cyrus está en la película. Sí, bueno. Como la voz. ¿Viste Bolt alguna vez? En la película del perrito. No, nunca la vi. También es Miley Cyrus, pero Miley Cyrus es una niña. No, nunca la vi. Ahora la vas a ver. O sea, en realidad la película es chévere. Se deja ver. Es para un domingo, para estar comiendo. Sí, en realidad. Y verla. No sé si es para. No era para preestreno. No sé si era para preestreno. O sea, no es una de esas películas de Marvel que tú digas. Hay que verla. O sea, no es Civil War. Yo esperaba más, la verdad. En realidad yo no, por lo que son los personajes. O sea, chévere que les hayan dado más forma y que quizás ahora en Infinity War tú digas, bien, vamos, Star-Lord, saquen la puta de este hijo de puta. Pero de ahí no esperaba más de la película. Fue muy divertida, le doy un 8 porque en realidad es muy divertida. Es muy divertida, no paras. Estás, o te ríes o en cierta parte dices, chucha, pobrecito. O en cierta parte estás divirtiéndote mucho con la acción que hay. Entonces es una buena película. Los pero olvidable en todo caso. Eres hermoso. O sea, es un Ant-Man. Por fuera. No, ¿cómo es? Por dentro. Es un Ant-Man. Sí, o sea, Ant-Man es muy divertida, pero hasta ahí. La verdad que me pasó es que salí de la película, qué bacán. Pasó al siguiente día, ya cuando se te va el hype. Ajá. Y la adrenalina, tú dices, sí, chévere. Y a esa altura del partido, por eso te lancé la crítica de que para mí no es una película que te aporte para Infinity War absolutamente nada. ¿Sabes qué? Lo que también me pareció bien interesante fue la creación de Adam Warlock. De cuando eso me pareció bacancísimo. O sea, lo que van a meterlo en el universo. Sí, lo van a meter al universo y ya lo estaban creando. Entonces él es como que el Mesías. El el Mesías. ¿Qué es? ¿El humano perfecto? El ser perfecto. O sea, me pareció muy, muy chévere la introducción. Ese es un ringtone solo para seres perfectos. Sí. Bueno, las 5 escenas post-créditos me parecen totalmente innecesarias. ¿No eran como 14? No eran 5. Ah, perdón. La más bacana es la de Stan Lee. La de Stan Lee Ward y bueno, en realidad la única que aporta es la de Warlock. Sí. Claro. Que contrario al cómic, a ver, la princesa esta dorada que no recuerdo es She y supuestamente de Warlock era el He. Warlock es el original de Infinity War, ¿no? O no, Infinity Gems, ni me acuerdo tanto. Infinity. Ajá. De la gema del infinito. El man es parte de la historia original. Claro. Ah, entonces, es la piedra amarilla, creo. Sí, exactamente, el man es la piedra amarilla. En todo caso, en el cómic, primero lo crean Adam Warlock y el man... Adam. Warlock se llama después. Adam y después crean a ella. Aquí es al contrario, o sea, aquí primero ella va ella y ella lo crea a Adam Warlock, que es lo que... Cambian el origen, pero se supone que ha de empezar así, ¿no? Es un villano, como en el cómic, que después se da cuenta de que puede ser héroe y salvar al universo y se vuelve un guardián de la galaxia o algo así. Lo que no me quedó claro es porque el capullo del man lo ves en Guardianes de la Galaxia 1, en el coleccionista lo ves. Ves el capullo de acá y aquí lo ves nuevamente, entonces entiendo de que se lo robaron o algo así. Esa parte no quedó así. Tengo un vacío, no hay una explicación. No hay una explicación allá. Sale Howard the Dog de nuevo. Bien, pero sale así como sale. Que pasa. Es el Stan Lee de los Guardianes de la Galaxia. O sea, ya hay dos Stan Lee. Claro. La otra escena post-credit. Pero más también Watcher en... No. La escena post-credit turra fue lo de que el tipo estaba aprendiendo a usar la flechita. Ajá. Esa fue innecesaria. ¿Quién está usando la flechita? ¿Cómo se llama este? El sidekick de John Robin Hood. No, sí, el sidekick de John Hood. El segundo al mando de John Hood. Sí, una escena en que sale ya Baby Groot. Como adolescente. Eso estuvo chévere. Con acné. No. Jodiendo y no haciéndole caso a Star-Lord. Con actitud de adolescente Z. No aportan en mucho, ninguna, pero sí estuvo chévere lo de. Como para los que seguimos los cómics un poco, la de Sylvester Stallone al final con todos los guardianes originales. Sí, esa parte estuvo chévere. Como que, el guiño. Pero de ahí. Olvidable, insisto. Estuvo ahí la película. Estuvo chévere. Para verla. Divertirte. Ahorita los huevos en la canasta están por Wonder Woman. Sí. Ahorita Wonder Woman. Wonder Woman no se viene. No hay nada en el medio. 2. Sí, hay en el medio algo. No me acuerdo ahorita. Thor. No, Thor. Hay una... Estrenaban algo en el medio. El amigo Fernando nos dijo. No este Fernando, el otro Fernando. Una película que iba a estrenar ahora. Que no recuerdo cuál es. King Kong. No, King Kong ya lo estrenaron. Pero así de superhéroes. ¿Con quién? Es de esas que nos gustan a todos. De esas que nos gustan a todos. May releases. Vamos a googlear. Bubarelas. Bollywood. Bobarelas. Por alguna razón me salió la lista de películas en mayo de 2001. De Bollywood. Alien Covenant. Bueno, esa yo creo que es para caleta. Pues, no sé, oye. ¿Quién sabe? No, yo, en mi caso es para caleta porque no sé. En mi caso también. Pero es como para las películas de terror. Para mí, ver una película de terror en el cine es como que... o al menos de suspenso. Es que siempre... siempre está esa. Ya, no. Yo sé lo que pasa. En realidad, no te gusta ver en el cine porque no te puedes levantar y prender la luz. Gay. Es por eso. Te da miedo. No, el tema es que siempre te sientas ser. O sea, es como que existe alguna normativa o alguna ordenanza municipal que siempre, máximo a una distancia de 5 asientos, adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha, siempre se tiene que sentar alguna gordita que cualquier cosa la hace gritar. Y entonces está en la película, cualquier cosa. ¡Ah! ¡No! ¡No te metas! ¡No! Es gordita. Gorda y mierda. Es gordita e interandina. Por lo visto. Bueno, no siempre, pero gordita sí es. No darás metiendo ahí, pero siempre. A mí no me gusta ver en el cine películas de terror. Está bien. Te das miedo. Bueno, eso fue Guardianes de la Galaxia y no creo que hay mucho más que decir por ellos. Me parece que eso fue todo lo importante de Guardianes de la Galaxia. Pero estaba medio paupérrimo el asunto, pues entonces. Estuvo ahí. Es que también ha pasado bastante tiempo. Es un mal conflicto lleno de chistes buenos. Venga, sí. Puro caso. O sea, tú lo que dices, Tomalá, es que si hubieran hecho el review el día siguiente de la película, hubieran sido 9 guantanes por acá. No, por acá. Tampoco. Hubiera sido igual. 8 es el límite. No puedes darle 9 guantanes a esa película. Es divertida, tiene buenos guiños. ¿Cómo se llama esta chica? La flaquita, la que estaba vestida de verde. La Mora. No la verde, la que estaba vestida de verde. La que es hermosa por dentro y por fuera, es horrible. Ese fue buenísimo. El mejor chiste. No me acuerdo cómo se llama. Tiene buenos chistes. En realidad sí ha sido hermosa, pero por dentro. ¡Wow! Oye, ese fue buenísimo. Yo creo que toda la sala de cine se rió más con ese chiste que con los demás. En realidad, has repetido el mismo chiste unas 6 veces, así es. 3. ¿Cómo te gustó? 3 veces. La voy contando, mira, aquí está. 3. 1, 2. La que Tomala también es buena. ¿Cómo es? También es bella por dentro. No. Ahí. Bueno, entonces eso es lo que. You are wrong, my friend. Tuvimos como tema central en este episodio, en el cual los integrantes están o dormidos o enfermos. Y Tomala, ¿qué hay para descargar? Este va a ser el episodio enfermo. Este va a ser el episodio bajón. A ver, La La Land ya está. ¿Otra vez? Espérate, ya salió en Blu-ray. ¿Otra vez? Y es que ya está con buena calidad, ya puedes verla bien. Split ya está para descargarla. ¿Otra vez? Ah, no, sí la vi. No, Hide the Figures y One Hidden Hit. Figures. Hidden Figures. No, Hidden. Hidden. Hidden. Ya, Hidden. Hitman. Hidden Figures. Está ya. Y Why Him, que es una película. Ghost in the Shell. También Ghost in the Shell. Está ya en. Pero en coreano. En Torre. Pero se ve bien. Se ve bien. En Torre. Se deja ver. 720, ¿no? Y está en muy buena calidad Logan. Que a eso ver, yo no. creo que. Yo quiero ver la versión blanco y negro. Eso sería bueno verla. Claro. Sí. Yo lo que digo es que si alguien en verdad se acuerda de. Del perro y Hondón, y que el dueño decía agarra la onda Hondón, comenten, porque llevo como 20 años tratando de que alguien me dé respuesta. Te aseguro que es un sueño dibujo animado. Tuyo. No, oye, es que era en la época que. ¿Te acuerdas que era un dibujo animado de un niño que se convertía en carro? ¿Fumabas? No, nadie se acuerda del niño que se convertía en carro. No. Bueno, y también escribe sus comentarios para ver si soy Star Fercho o Fercho Lord. O si debería dejar de decir Fercho. Para hacer bulla. ¿Qué haces bulla? Porque, no sé. Te respeto por nuestro. Agarra la onda, Don. Y tu dubstep. A ver, pero en serio, nadie se acuerda tampoco del niño que se convirtió en carro. No. Ni del. Ya me acordé, pero es por el producto de los psicotrópicos. Pues sí, recuerdo que el más primero se hacía. Y que con la boca se le amarra. Y la boca se le amarra. Y la boca se hacía artísima. Sí, de acuerdo. Con ese sonido terminamos. Está bien, sí. Agarra la onda, Don. Ya saben, en Twitter, ¿dónde nos encuentran? Tómala. Como arroba los modelfocas en Twitter, en Facebook, como los modelfocas, en WordPress, nos buscan como losmodelfocas.wordpress.com. Sí, en Instagram también nos encuentran. Y en Instagram también nos pueden encontrar. De agarrar la onda, no. Ya. Okay. Oye, corta. Eres muy malo. Corta, corta.